Pues buenas tardes. Comenzamos con la convocatoria del pleno del día de hoy, con el primer punto del orden del día y aprobación, si procede, de los borradores de las sesiones anteriores correspondientes a los días 19 de septiembre y 4 de octubre de 2013. ¿Tiene la palabra Coalición Canaria? Sí, por nuestra parte okay. está aprobado. ¿Soy? Conforme. Ok. Pues por unanimidad...